Poli kela cheka ni wakadinye. Afoli kela cheka ni wakadinye. Sini jamute wolo, iba soro yande. Mogo sini togote wolo, beba soro yande. Mogo sini na folote wolo, iba soro yande. Ike wale de ijamunye, ike wale de bitogo tigia, ike wale de bina folo tigia. Ake wale de banloni tigia. Ametia bayi abemolola abemolola abemolola abemolola abemolola fasia de abemolola nyayelema yelema kafoli fengoroba yelema yelema kaketurae yelema ka foli fengoroba yelema yelema ka kekurae bonya yelema nya yelema ka tokili koroba yelema yelema ka kekurae Nyumange ambo de fo ni manyumange ambo fana fo ni enyuma fo ambo de fo ni manyumange ambo fana fo de juru.